Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy estoy grabando sobre un lugar en el que definitivamente no estamos acostumbrados a leer. Estoy hablándoles desde una plaza que está a punto de ser inaugurada, pero todavía no. Entonces esto está en un ambiente así entre tranquilo y raro. Pero bueno, pues tiene los sillones más increíbles que haya encontrado de plaza para descansar un rato. Me senté aquí a pasar el tiempo. Y pues la verdad que me inspiré y vamos a leer un ratito El infinito en un junco de Irene Vallejo. Íbamos en el número 7. Y pues vamos a ver qué sucede. No, es cierto. Íbamos en el número 8 y vamos a ver qué sucedió después de la muerte de Alejandro Magno. Ahí voy. Frodo y Sam, los dos hobbits, han llegado al siniestro paraje de las escaleras de Cirith Ungol, en las montañas occidentales de Mordor. Para sobreponerse al miedo, charlan sobre su inesperada vida de aventuras. Todo ocurre cerca del abrupto final de Las Dos Torres, la segunda parte de El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Sam Sagaz, cuyos mayores placeres en el mundo son una comida sabrosa y una gran historia, dice: «Ah, me pregunto si algún día apareceremos en las canciones y las leyendas. Estamos envueltos en una, por supuesto, pero quiero decir si la pondrán en palabras para contarla junto al fuego o para leerla en un libraco con letras rojas y negras muchos, muchos años después». Y la gente dirá, sí, es una de mis historias favoritas. Era el sueño de Alejandro, tener una leyenda propia, entrar en los libros para permanecer en el recuerdo. Y lo consiguió. Su breve vida es un mito en Oriente y Occidente. El Corán y la Biblia se hacen eco de él. En Alejandría, durante los siglos posteriores a su muerte, se fue tejiendo un relato fantástico sobre sus viajes y aventuras, escrito en griego y luego traducido al latín, al siríaco y a decenas de lenguas más. Lo conocemos como la novela de Alejandro y ha llegado hasta nuestros días con sucesivas variaciones y supresiones, delirante y disparatada. Aunque algunos estudiosos piensan que, al margen de ciertos textos religiosos, fue el libro más leído en el mundo premoderno. En el siglo II, los romanos añadieron a su nombre el apodo Magno, el Grande. En cambio, los seguidores de Zoroastro lo llamaban Alejandro el Maldito. Nunca le perdonaron que prendiera fuego al palacio de Persépolis, donde ardió la biblioteca del rey. Allí se quemó, entre otros, el libro sagrado de los zoroastrianos, el Avesta, y los fieles tuvieron que reescribir la obra de memoria. Los claroscuros y contradicciones de Alejandro se reflejan ya en los historiadores del mundo antiguo, que ofrecen una galería de retratos diferentes. A Arriano le fascina. Curcio Rufo descubre zonas de sombra. Plutarco no puede resistirse a una anécdota emocionante, sea oscura o luminosa. Todos ellos fantasean, dejan que la biografía de Alejandro se deslice hacia la ficción, cediendo a sus instintos de escritores que olfatean una gran historia. Un viajero y un geógrafo de la época romana dijo con ironía que quienes escriben sobre Alejandro siempre prefieren lo maravilloso a la verdad. La visión de los historiadores contemporáneos depende de su grado de idealismo y de la época en que escriben. A principios del siglo XX, los héroes todavía gozaban de buena salud. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la bomba atómica y la descolonización, nos hemos vuelto más escépticos. Ahora hay autores que tumban a Alejandro en el diván y le diagnostican megalomanía furiosa, crueldad e indiferencia hacia sus víctimas. Algunos lo han comparado con Adolf Hitler. El debate continúa, matizado por sensibilidades nuevas. A mí me sorprende y me fascina que la cultura popular no lo abandone como un fósil de otros tiempos. En los lugares más inesperados, me he tropezado con incondicionales de Alejandro, capaces de dibujar sobre una servilleta un croquis rápido de los movimientos de tropas de sus grandes batallas. La música de su nombre sigue sonando. Caetano Veloso le dedica a Alexandre en su disco Libro, mientras que los británicos Iron Maiden titularon Alexander the Great uno de sus temas más legendarios. El fervor por esta pieza de heavy metal es casi sagrado. La banda de Leighton nunca la interpreta en vivo y entre los fans circula el rumor de que solo sonará en su último concierto. En casi todo el mundo, la gente sigue llamando a sus hijos Alejandro o Sikander, que es la versión árabe del nombre, en memoria del guerrero. Cada año se imprime su efigie en millones de productos que el auténtico Alejandro ni siquiera sabría usar, como camisetas, corbatas, fundas de móvil o videojuegos. Alejandro, el cazador de la inmortalidad, ha irradiado la leyenda que soñaba. Sin embargo, si me preguntaran, como decía Tolkien, ¿cuál es mi historia favorita para contar junto al fuego? No elegiría las victorias ni los viajes, sino la extraordinaria aventura de la Biblioteca de Alejandría. ¡Ay! Y por fin ya se ve cómo es que vamos a llegar a los libros, ¿verdad? Pero bueno, pues eso lo sabremos mañanita. Espero que les haya gustado el fondo aquí, que no haya estado demasiado ruidoso. Y nos vemos mañana para seguir aprendiendo sobre Alejandro Magno y sobre la magnífica Biblioteca de Alejandría. Los quiero mucho, cuídense. Adiós.